recordar me ahoga en la oscuridad. Sobrevivo pintando una realidad. De soledad, el dolor sobrecoge mi corazón. ¿Qué razón tiene tanta humillación y tu tiranía? Hoy te envuelve la agonía. Haces ver que sigue adelante aquel.